Entre notas y palabras, un programa diferente. Hola, ¿cómo están? Estamos entre notas y palabras, capítulo 71. Notas musicales como la que escuchamos en esta versión de Escucharte Hablar y Dios ha sido bueno, interpretada por Marcos Witt con Dariana e Indio Mar. Y en las palabras hoy con el tema de la escucha. Comenzamos la noche iluminada por la palabra. Eduardo Guzmán en la conducción, entre notas y palabras. Escuchar, el arte de amar con atención. En tiempos donde todos quieren hablar, opinar, corregir y convencer, el acto de escuchar se vuelve un gesto revolucionario. Escuchar no es simplemente oír palabras, es abrir el corazón, detener el juicio y permitir que el otro exista plenamente en nuestra atención. En el reino de Dios, escuchar es una forma profunda de amar. Jesús lo demostró en cada encuentro, pero especialmente en aquella conversación con la mujer samaritana. Él no la interrumpió, no la condenó, no la evitó, la escuchó. Y ella, tocada por esa atención divina, corrió a decir: «Vengan, vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho». Escuchar puede abrir puertas que ni mil argumentos lograrían abrir. Escuchar puede sanar, liberar, puede redimir. El mandamiento más importante, según Jesús, es amar a Dios y al prójimo. Pero, ¿cómo amar sin escuchar? ¿Cómo conocer el dolor, la historia, la necesidad del otro si no le prestamos oído? Escuchar es la prioridad del amor. Es el primer paso hacia la empatía, la compasión y el servicio. Jesús fue llamado amigo de pecadores, no porque tolerara el pecado, sino porque se acercaba, se interesaba, se sentaba a la mesa. Escuchar es parte de esa amistad. No se trata de justificar lo injustificable, sino de comprender lo incomprendido, de ver más allá de la superficie, de abrir espacio para la gracia. Santiago nos exhorta: todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse. Qué difícil, pero qué necesario. En una cultura de respuestas rápidas y juicios instantáneos, ser oyentes respetuosos es un acto de humildad y sabiduría. Escuchar con respeto es reconocer que el otro tiene algo que decir, algo que vale la pena ser oído. Jesús también nos dio una regla de oro: traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes. ¿Y quién no desea ser escuchado con atención, con paciencia, con interés genuino? Escuchar es aplicar esta regla en cada conversación, en cada encuentro y en cada diferencia. Pablo nos anima a aprovechar bien el tiempo y a que nuestras palabras sean siempre agradables y de buen gusto. Pero para hablar con sabiduría, primero hay que escuchar con discernimiento. Cada conversación es una oportunidad divina. Cada diálogo puede ser un puente hacia el Evangelio si sabemos escuchar antes de hablar. Finalmente, se nos recuerda: no hagan nada por egoísmo o vanidad. Más bien, con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes. Escuchar es un acto de humildad. Es decir al otro: tu historia importa. Tu voz merece un espacio. Tu dolor no será ignorado. Escuchar no es pasividad, es presencia activa, es amor en acción, es misión encarnada, que en nuestras reuniones, en nuestras familias, nuestros barrios y en las calles de nuestras ciudades se escuche más. Porque cuando escuchamos como Cristo hace, porque Él te escucha, el mundo empieza a sanar. La Iglesia de la Puerta Sur te invita a su reunión central los días sábados a las 18 horas en Avenida Florencio Varela, número 3001, esquina Elustondo, a una cuadra de Avenida Calchaquí, Quilmes Oeste. Facebook La Puerta Sur, Instagram @ La Puerta Sur. ¿Sabemos escuchar? ¿Escuchar con empatía? ¿O solo queremos que nos escuchen? Si querés, nos podés dejar tu mensaje en la radio, un mensaje de audio, así lo pasamos al aire, al 11-6400-7047. 11-6400-7047. O si querés, nos dejas un texto en La Puerta Sur al 11-5329-4949. 11-5329-4949. Y con gusto después te vamos a retribuir ese mensaje. Porque desde Quilmes y para todo el mundo hacemos Entre Notas y Palabras por Vox FM 102.9. Y desde la zona sur y hasta lo último de la tierra, La Puerta Sur. Una puerta abierta a la vida. Esa es nuestra familia de la fe. Saludamos como cada miércoles a la 92.5, a David Rosasco, a todo el equipo de la MDB. Y agradecemos a Alejandro de la panadería Los Maestros en Beruti Parravicini, Florencio Varela, a la carnicería de Mauricio, Don Guayo, en Avenida Varela 769 de Berazategui, y también a la carnicería Javier de Varela 105. Varela y 105, eso es Espeleta Oeste. Del lado de Berazategui es 105, del otro lado, bueno, Juan B. Justo creo que es por ahí. Y nuestro auspiciante exclusivo, H&M, Herrería y Montajes de Clorinda 2038, en Florencio Varela. Todos ellos nos ayudan para ayudar. Ahora, suena en la Vox Tu Voz. Lo interpreta Saray Rivera. Otro día en tus atrios, pero no me reconozco. Las fuerzas me faltan. Oh Dios, me siento sola. Seguiré, clamaré, confiaré, aunque no lo sienta hoy, declararé y diré que tu voz suene más fuerte que el ruido que pasa en mi mente, que tu voz inunde todo engaño hoy. El temor cuando salgo de esto, te pregunto una vez más. Me dices, sé paciente. Oh, yo te esperé aún mucho más. Seguiré, clamaré, confiaré. prometido amor eterno. Tu voz superará mi depresión. Tú me has prometido dominio propio. Tu voz superará mi temor. Tú me has prometido amor eterno. Tu voz superará mi depresión. Tú me has prometido dominio propio. Notas y palabras, miércoles 22 horas por Vox FM. Sí, la voz de Dios importa, pero también importa tu voz, y Dios siempre nos escucha. Nosotros también te queremos escuchar, así que si querés, nos podés mandar algún mensajito. Aprovecho, le voy a pedir a Amanda que te salude y que te diga los teléfonos. Hola, buenas noches Edu, buenas noches para toda la audiencia de ahí del otro lado. Bueno, puedes participar mandando un mensajito de audio al 1164-007047, 1164-007047, o mensaje de texto al 1153-294949, 1153-294949. ¿Sabemos escuchar? Lo hacemos con empatía, porque escuchar no es solamente callarse para ir pensando lo que voy a contestar, sino prestar atención a lo que el otro dice para ver si lo puedo entender, para ver si lo puedo comprender. Como alguien diría, empatía es ponerse en los zapatos del otro, ¿no? En el lugar del otro, y entonces ver qué es lo que le está pasando, cuáles son sus situaciones, sus circunstancias, muchas veces cuál es su historia, cuál es su necesidad. Hoy el entrevistado sos vos, así que sería buenísimo que nos dejes tu opinión. La verdad es que tenemos que pensar, si recordamos que alguien alguna vez nos escuchó, pero así, ¿no? De verdad. Y si eso marcó una diferencia en nuestra vida. A veces puede ser una persona que no es de nuestra familia, a veces puede ser una persona que es del trabajo. A veces quisiéramos que fuera un padre y no lo es, o quisiéramos que fuera una madre y no lo es. A veces los padres queremos que sean los hijos los que escuchan. A veces los que tienen mayor empatía y escuchan mejor son los abuelos, por esa cuestión generacional, ¿no?, que suele suceder, y que los padres dicen, bueno, lo estás malcriando, la estás malcriando, pero que en realidad hay una mejor comprensión de una generación a la otra, porque ya no está la exigencia tal vez de las disciplinas educativas y demás. No estamos diciendo que eso sea malo, sino que muchas veces eso puede ser una barrera. Hoy nos poníamos contentos en nuestro grupo porque veníamos luchando con una amiga, María Eugenia, una abogada de Jujuy, que trabaja mucho incansablemente por el tema de la protección de los niños, y veíamos cómo ya en las escuelas de la ciudad de Buenos Aires, en CABA, se prohibió el ingreso a través de las redes de internet de los colegios a las plataformas de Roblox. ¿Y qué tiene que ver eso con lo que estamos hablando? Bueno, es que muchas veces los chicos escuchan, son escuchados en plataformas por personas que no son ni siquiera conocidos. Y como encuentran una oreja, entonces empiezan a relacionarse con una persona que tal vez piensan que es un adolescente de su misma edad, y resulta ser que es una persona mayor que tiene otros intereses. Creo que no estamos en horario de protección al menor, pero a buen entendedor pocas palabras. Así que tenemos que ser nosotros tan generosos con nuestro tiempo y calidad de escucha hacia nuestros hijos y hacia las personas que nos rodean, para que no tengan que confiar en personas que no conocen y poder caer así en trampas, ¿no? En esas redes de tratas de personas y demás yerbas que lamentablemente existen en parte por estas cuestiones. Así que mirá qué importante es poder escuchar con atención, porque como decíamos en el editorial, escuchar con atención es amar de verdad, ¿no? Darle tu tiempo a una persona es algo de lo más importante que podés hacer. A veces las personas son un poco ingratas porque vos les das de tu tiempo y o te traicionan o se olvidan de vos, y lo importante es que vos tengas la conciencia tranquila de que cuando atendiste a alguien lo hiciste con toda la responsabilidad que eso implica, especialmente si es un hijo, si es un padre, si es un familiar, pero también con los amigos, también con la gente que nos rodea. Y bueno, así tratamos de hacerlo en la iglesia, en la Puerta Sur, como comunidad de fe intentamos ser escuchas activos, ¿no? Y no pasivos, o sea, aquellos que estamos interesados en las personas. Bueno, no sé cuál será tu experiencia, sería lindo que nos cuentes, sería lindo que mandes un audio para que lo podamos mandar al aire y entonces escuchar tu voz, hablando de escuchar. Bueno, ¿y qué obstáculos se encuentran, ¿no? A la hora de escuchar con empatía? ¿Es fácil escuchar a los que piensan distinto que nosotros, a los que viven de una manera distinta, ¿no? No sé qué pensás vos, Beto, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Edu? Buenas noches a toda la audiencia. Bien, muy contento una vez más de estar acá entre Notas y Palabras y con este tema que es tan importante y qué bueno que es poder charlar respecto a esto, ¿no? Yo tengo para contar unas cuantas anécdotas, pero me viene a la mente justamente una de que hace un tiempo conocí un amigo, Marcelo, que tiene una ferretería en El Peligro, y nos hicimos amigos a través de una visita que yo fui a comprar algo, y resulta que charlando entre nosotros, me comentaba él que en un momento se dio cuenta que yo era cristiano, entonces me preguntó si estaba yendo a la iglesia, le dije que sí, y él me contó que él también en un tiempo iba a la iglesia, pero bueno, ahora por cuestiones de los tiempos y demás, se había apartado. Entonces empezamos a charlar, intercambiamos ahí algunas ideas también laborales, pero fuimos a lo espiritual y tuve la posibilidad de decirle a Marcelo que bueno, que yo no creía en las casualidades, que por algo había hecho Dios que yo llegue a ese lugar, ¿no? Y le dije de alguna forma que Dios siempre lo está esperando con los brazos abiertos, que puede, que tiene tiempo todavía para regresar, ¿no? Al mejor camino, que es el del Señor. Y Marcelo se había emocionado en ese momento, me dijo, sí, tenés razón, creo que es tiempo de volver. Y después pasaron un par de meses y le contaba a mi esposa justamente que me había mandado una foto porque él tiene un salón atrás de la ferretería, un salón de eventos, y le mandé un mensaje yo saludándolo, y él me manda una foto, Edu, de una reunión de mujeres de una iglesia donde está asistiendo. Así que bueno, creo que es un lindo testimonio, ¿no? Saber de que qué importante que sea escuchar, pero seguramente porque el Señor preparó todo eso, ¿no? Y me dice que había volvido a los pies de Cristo, que estaban muy felices y que toda la familia también hoy congrega, ¿no? Así que bueno, yo tengo para contarles eso que me pasó, que para mí es una bendición tremenda y una alegría enorme que pasa por dentro mío. Qué bueno, porque estamos hablando también con respecto a esto de escuchar, en el tema de las oportunidades, ¿no? Muchas veces no nos damos cuenta que tal vez ese tiempo invertido en escuchar a alguien que tiene algo para contarnos, en realidad no deja de ser una oportunidad que tenemos para aprovechar bien el tiempo, ¿no? Por eso decíamos en el editorial una parte de un versículo bíblico, ¿no? Que está en la carta que el apóstol Pablo le escribe a los colosenses. Hablando de aprovechar bien el tiempo, dice también Pablo, es el autor de la frase de, porque los días son malos, o sea, los días que estamos viviendo son complicados y cada vez se acerca, o cada vez nos acercamos más nosotros al fin, sea por el fin de nuestra vida o sea por el fin de los tiempos, pero como sea, el apóstol allí, en la carta que le escribe a los Colosenses en el capítulo 4, dice que nuestras palabras sean siempre agradables, palabras agradables, y siempre palabras de buen gusto. La verdad que es muy difícil. A veces vivimos situaciones donde lo que nos viene a la mente son otras palabras, ¿no? Lo que llamamos comúnmente las malas palabras. Pero no porque nosotros seamos malos o porque el otro sea malo, sino porque la circunstancia hace que tal vez una relación se ponga un poco tensa, un poco tirante, porque no hay empatía o no hay comprensión. Y bueno, siempre para que haya una pelea tiene que haber dos, ¿no? Así que muchas veces es necesario, más que hablar, escuchar y ver por qué el otro se pone mal, ¿no? Y por qué el otro, tal vez el otro tenga alguna razón. Generalmente nuestra tendencia es a justificarnos y decir, bueno, lo que pasa, que esto, que aquello y que lo otro. Pero la verdad también es que todos estamos aprendiendo y todos tenemos que aprender, por sobre todas las cosas, a escuchar. Así que, ¿qué te parece si escuchamos un poquito más de música? Y tenemos un tema que se llama Dios de Generaciones y lo interpreta David Scarpetta. Dios de Abraham, Isaac y Jacob, Dios que cumple todas sus promesas, tu espíritu gobierna mi hogar. Habita en mi hogar, y mis generaciones por siempre te honrará. Y así sea, Señor. Tu nombre y enseño a mis hijos a adorar. Siempre levanto y siempre levanto mi mirada a ti, mi Dios, que siempre reinarás. Solo a ti, mi Dios, que siempre. Entre notas y palabras por Vox FM. Bueno, creo que entraron algunos mensajitos. Amanda, ¿los podemos compartir con la audiencia? Sí, Edu, así es. Nos mandó mensajes Ezequiel Didío. Buenas noches, Edu, bendiciones. Con la familia escuchando, dice, la radio. Gracias, Ezequiel. También nos mandó Griselda. Qué bueno es saber escuchar, pero más si lo hacemos con atención. Así es, Griselda, muchas gracias por tu mensajito. También Facundo nos manda saludos. Así que le mandamos un beso también a Facu. Gracias a todos por estar participando. Bueno, qué bueno que esperamos todos que estén escuchando la Vox también en otros horarios. Durante todo el día se está pasando un anuncio. Tenemos una actividad, un evento muy importante ahora, dentro de una semana, en el día 14, el viernes 14, en la Jaureche, en la Universidad Nacional de Florencio Varela. Ahí van a estar un par de bandas amigas haciendo una atención para todos los oyentes, que va a ser hacerles escuchar buena música, hablando de escuchar, escuchar buena música. Ellos van a llevar también su mensaje. Y bueno, si vos querés y podés, nos acompañás. Y es buenísimo si venís con un alimento no perecedero, porque todo este evento tiene como eje que podamos juntar alimentos para la cocina solidaria de la Puerta Sur, que es la que abastece de las viandas que se usan en el Ministerio Jesús en las Calles, el ministerio que sale a las noches, especialmente en las semanas de frío, pero bueno, queremos seguir haciéndolo también ahora. Aunque no sabemos decir si va a pasar el frío, ¿no? Porque la verdad que el clima nos está sorprendiendo con algunas noches que parecen, más que de primavera, casi de invierno. Así que sigue haciendo falta una comida calentita, y en este tiempo, gracias a la Asociación Evangelística Billy Graham, estamos repartiendo también un kit con algunos elementos de aseo personal y una Biblia, algo tan, tan importante para el alimento espiritual. Pero también va la vianda, también va la vianda. No sé si querés compartir algo, Beto, respecto a eso. Sí, como decía Cedo, es los kits esos de que nos dieron en Esperanza Buenos Aires son de tremenda bendición, porque más allá del alimento para el cuerpo, como decís vos, le pudimos dar también ese kit donde también estaba la Biblia, ¿no? Que es palabra de vida. Y lo que le quiero contar es que tuvimos una alegría enorme porque entre todas las personas que pudimos compartir estas viandas, había tres personas que estaban felices porque uno había extraviado su Biblia y otra no podía y dos no podían conseguir Biblias, y justo llegamos nosotros, así que estaban súper contentos y agradecidos, diciendo que esa iba a ser su compañía de todas las noches, ¿no? Donde dormir, pobres que duermen algunos en el cajero, otros en las plazas, y bueno, y así sucesivamente con muchas personas que están en necesidad, ¿no? En situación de calle. Nosotros damos gracias a Dios porque tenemos la posibilidad de poder darles esta pequeña ayuda, ¿no es cierto? Qué bueno. Vamos a escuchar la promo de este evento para que te sientas formalmente invitado. Este viernes 14 de noviembre a las 20 horas en la Universidad Nacional Arturo Jaureche se presentan Luminares Band. ¿Cuántas veces pude ver que no pude sostener? Goel. Mi cabeza que no para de girar. No te pierdas estas dos presentaciones. Entrada, un alimento no perecedero, a beneficio de la cocina solidaria de la Puerta Sur. Avenida Calchaquí, 6200, Florencio Varela, Universidad Nacional, Arturo Jaureche. Bueno, Bueno, así que te esperamos en La Jaureche el viernes 14 de noviembre a las 20 horas. Si podés traer un alimento no perecedero, vas a estar ayudando a la cocina solidaria Maná de Esperanza. Es el nombre de la cocina que aporta la comida para las viandas que lleva a la calle el Ministerio Jesús en las Calles. Si no podés traer el alimento, ven igual porque también va a haber alimento espiritual, va a haber una muy pequeña reflexión que nos va a hacer pensar justamente acerca de la solidaridad y acerca de ese tema tan importante como es darnos una mano y salvarnos unos a otros, ayudarnos unos a otros, ¿no? Solo no se salva nadie. Necesitamos ayuda de Dios en primer lugar, pero Dios usa las manos, los brazos y la ayuda concreta de su familia de la fe, que es la iglesia. Así que te esperamos, ¿eh? Aunque no tengas un alimento no perecedero, te esperamos igual. Y bueno, vamos a seguir desarrollando, nos quedan unos minutitos más de programa, así que vamos a seguir compartiendo acerca de este tema tan importante que es el escuchar. ¿Sí, Beto? Sí, una pregunta. ¿Cómo podemos reflejar el amor de Cristo al escuchar a las personas que están lejos de la fe? Bueno, justamente como hablábamos hace un rato de las oportunidades, la verdad es que nosotros necesitamos presentar a Jesús a las personas. Porque en realidad la gente cuando escucha hablar de Dios muchas veces piensa que le vas a ofrecer una religión. Y nosotros lo que queremos es presentarles una persona. Esa persona es Dios mismo hecho hombre en Jesús. Hoy no lo vemos físicamente como lo vieron sus contemporáneos, los discípulos, los apóstoles que nos narra la Biblia. Pero él cuando partía después de la resurrección, después de haber estado muchos días apareciéndose primero al grupo de mujeres, después a todos los discípulos que estaban escondidos, encerrados, orando y sin saber bien qué hacer. Después se apareció a 70, después se apareció a 120, se apareció a 500. Bueno, no hay dudas ni siquiera históricas ni arqueológicas, pero nosotros no hablamos tanto de esa situación, sino más bien de la relación que Jesús quiere tener con nosotros. Y él dijo cuando se fue: les conviene que yo me vaya, porque yo hasta ahora estuve con ustedes. Pero el que viene después de mí, que también va a enviar el Padre, ¿no? Es el Espíritu Santo. Él no solamente va a estar con ustedes, sino que también va a estar en ustedes. Y ahí es donde podemos tener esa relación personal con Dios a través del sacrificio que hizo Jesús al morir en nuestro lugar, porque la paga del pecado es la muerte. Entonces, la posibilidad que teníamos nosotros de acercarnos a Dios era nula, porque merecíamos la muerte, pero Jesús murió en nuestro lugar. Él fue el que pagó el precio, él derramó su sangre, y justamente los primeros sábados de cada mes en la Puerta Sur compartimos la Mesa del Señor, lo que en algunos lados se llama la Eucaristía, por ejemplo en la Iglesia Católica, y en la mayoría de las iglesias evangélicas, la Santa Cena, nosotros le decimos la Mesa del Señor, donde se conmemora este acto redentor de Jesús con el pan que simboliza su cuerpo entregado en la cruz, con el vino o el jugo, el mosto de uva que significa o representa la sangre que Jesucristo derramó. Y todo eso tiene mucho que ver con esto que estamos hablando, porque si no hubiese habido ese acto de amor de Jesús, ninguno de nosotros podríamos tener la posibilidad de acercarnos a Dios. Así que como pecadores todos somos iguales ante Dios, pero los que hemos aceptado este sacrificio de Jesús en nuestro lugar, sucede que hemos sido rescatados, que hemos sido redimidos, porque el precio fue pagado. Y al aceptarlo, bueno, así como nosotros comenzamos a tener una relación con Dios como nuestro Padre Celestial, Él nos adopta a nosotros como sus hijos. Mientras tanto, lo único que somos creación de Dios, criaturas. Pero como Dios no obliga a nadie a pertenecer a su familia, Él quiere adoptarnos como sus hijos a través de Cristo. Y lo hace en este tiempo en el poder del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que nos convence de nuestros pecados y el que nos lleva al arrepentimiento para que podamos tener la salvación. Así que qué importante que es conectar a todas las personas que escuchamos con Jesús. Jesús conectado con cada una de las personas que al arrepentirse de sus faltas, o sea, pecado es todas esas cosas que nos separan de Dios. A veces uno se imagina, bueno, en la iglesia te prohíben esto, te prohíben aquello, te prohíben lo otro. No, Dios no te prohíbe nada, mucho menos la iglesia. Lo que nosotros te decimos es lo que aprendemos, que hay cosas que nos hacen bien y cosas que nos hacen mal. Por eso Pablo decía, todo me es lícito. O sea, yo puedo hacer lo que quiera con mi vida. ¿No escuchaste vos esa frase? Yo con mi vida hago lo que quiero. Sí. Pero en realidad, la verdad es que no siempre todo lo que hacemos nos hace bien, nos conviene. Y Dios nos ama tanto que dice, mira, esto te conviene, esto no te conviene. Después cada uno es obediente o no. Así que escuchamos sin condenar, escuchamos sin juzgar, porque ninguno de nosotros es Dios y ninguno de nosotros es juez para juzgar a los demás. Así que simplemente les compartimos nuestra experiencia con Dios para que ellos también puedan tener una relación con Dios, ¿no? Una relación con el Señor. Así que eso es lo que queremos transmitirte en estos pocos minutitos que tenemos en este tiempo de entre notas y palabras. Y porque hay cambios, ¿no? No sé, Beto, si vos notás, como contabas con Marcelo, bueno, menos mal que terminó bien la historia, ¿no? Porque cuando dijiste nombre, nosotros a veces tratamos de no decir nombres porque no todos reaccionan igual, ¿no? Pero ¿no te pasó que cuando a alguien le das la debida atención y lo escuchás, notás que te trata diferente? Porque la gente, si hay algo que necesita, es que la escuchen, ¿no? Claro, tal cual. Y qué importante es, ¿no? Saber escuchar, porque muchas veces el escuchar al otro te puede cambiar, digamos, el rumbo o eso que estabas por hacer por algo que realmente tendrías que hacerlo, ¿no es cierto? A mí me ha pasado muchas veces y qué importante es ver cómo la persona cuando uno le habla, ¿no? Y te presta atención y toma lo que uno le dice, vos notás el cambio después, ¿no? En las personas. Nosotros estamos viviendo un tiempo de bendición con un montón de chicos en la familia de la fe, donde los observamos desde afuera cómo ellos tienen, ¿no? su cambio. ¿Y a través de qué? De estar en familia, de asistir a la congregación, a nuestra hermosa iglesia de la Puerta Sur, y de hacer lo que tenemos que hacer, ¿no? Lo que manda el Señor. Estar en el camino del Señor, estar en sus cosas, es lo mejor que nos puede pasar a cada uno de nosotros. Y eso es lo que transmitimos, ¿no? Palabra de vida y la enseñanza que Dios nos manda a hacer, que nosotros transmitimos al otro, ¿no? Predicar el Evangelio de Jesucristo. Y la verdad, Edu, que estamos viviendo un tiempo de bendición, muy contentos con mi esposa y con toda la familia de la Puerta Sur, sabiendo que estamos haciendo lo que el Señor nos manda hacer, ¿no? Hacer lo correcto y estar en el camino recto, una bendición tremenda. Hay saludos, ¿no? Para algunos sé que están escuchando. Sí, para Aldana, que está desde El Pato también, con Ezequiel y toda la familia. A Facundo también le mandamos un beso enorme. A Joel, y también vamos a mandarle un saludo a Milagros y a su papá. A su papá también, que hoy pidió oración por ella, por él. Así que le mandamos un abrazo gigante a Sebastián. Bueno, un cariño para todos ellos. También aprovecho, hoy estaba escuchando un audio de Magalí con Nelly. Bueno, te contesto por acá, Magalí. Les tenemos que dar a todos ustedes un cuadernillo que se llama Visión y Misión. Visión y Misión de la Puerta Sur, porque ahí está todo el detalle de esas cosas que tenemos que ir aprendiendo, ¿no? Además de los discipulados. Claro. Qué importante, porque Dios quiere que nosotros seamos sus discípulos. A través de Cristo, ¿no es cierto? Cuando estudiamos la Biblia, la misma palabra nos enseña que Jesucristo es la palabra hecha carne, ¿no? El verbo fue hecho carne, dice Juan, y habitó entre nosotros. Y Jesucristo, cuando los discípulos le preguntaban, ¿por qué no nos mostrás al Padre? Él decía, cuando me ven a mí, ven al Padre, porque Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno solo, ¿no? Tres personas, un solo Dios. Hay una mezcla ahí, ¿no? El otro día estaba leyendo de los unitarios y los trinitarios, los unicistas y los trinitarios, que, bueno, a veces hay alguna diferencia, porque algunos dicen, bueno, son tres maneras distintas, tres manifestaciones del mismo Dios, pero no tres personas. Bueno, no importa, lo importante es que primero te enfoques en conocer a Dios, porque después teológicamente hay muchas líneas, muchas interpretaciones y muchas formas de ver y de traducir también las escrituras, así que hay que estudiar mucho, hay que aprender mucho para poder avanzar y entender las cosas como Dios quiere, no como un hombre. Si nosotros entendiéramos las cosas como un hombre dice que hay que entenderlas, estaríamos en una secta. pero no seguimos las ideas, ni los principios, ni los valores de un hombre que se dijo ser enviado de Dios, sino de el mismo Dios encarnado en Jesucristo, que es la palabra de Dios, que no pasará. Todo dice justamente la misma Biblia, ¿no? Todo va a pasar, pero bueno, cielo y la tierra van a pasar, pero mi palabra permanece para siempre, dice el Señor. Así que qué importante que es poder conocer la palabra, y por eso estamos haciendo los discipulados. Hay varios ya que comenzaron y terminaron la primera etapa, el primer nivel, y eso nos pone muy contentos, nos da mucha alegría, porque pronto vamos a tener bautismo, porque siempre que terminamos el primer nivel de discipulado, después aprovechamos. En realidad, más que nada, uno se puede bautizar sin haber hecho los discipulados, ¿no? Como pasó con el funcionario etíope, veíamos el otro día en los estudios de Vida y Testimonio para Esperanza Buenos Aires. Pero también es importante no meterse en el agua porque sí, ¿no? Porque bautizarse es sumergirse, y eso tiene un simbolismo que rápidamente explicamos, ¿no? Sumergirse representa el morir a la vieja vida cuando uno es sumergido, y al salir del agua, bueno, uno está representando que resurge, que resucita una nueva vida. A la vez es también es esa nueva vida en Cristo, ¿no? Por supuesto. Y a la vez es símbolo y señal de la futura resurrección, que todos, crean o no crean, van a ser partícipes, porque cuando Jesucristo regrese, Él va a resucitar a vivos y muertos. Muertos, por supuesto, desde sus tumbas, pero a los vivos van a ser transformados, dice la palabra, en un abrir y cerrar de ojos, ¿no? Porque nadie podrá estar en la presencia de ese Cristo resucitado si no hubiese sido transformado, como dice Pablo. Bueno, se mezclan muchos temas y son muy importantes, pero ahí está justamente la prioridad de escuchar lo que Dios dice a través de su palabra, ¿no? Y no las interpretaciones de los hombres, sino estudiar la Biblia, y desde la Biblia, ¿no? Así que te animamos a que te acerques a la Puerta Sur. Estamos en Avenida Florencio Varela al 3001, en la esquina Pedro Lustondo de Espeleta, Quilmes Oeste, justito a una cuadra de Cachaquí, enfrente de la Universidad Nacional de Florencio Varela, de la parada del Hospital El Cruce, Néstor Kirchner, uno de los más grandes de Latinoamérica. Bueno, a un par de cuadras, la siguiente parada es la de la Jaureche y es la de la Puerta Sur. Y bueno, 10 cuadras más está el cruce de Florencio Varela, que es el centro neurálgico de la zona. Así que no te podés perder. Todos los colectivos que van por Cachaquí, todos los que vienen de Quilmes, todos los que van y vienen de Varela, todos te dejan ahí en la esquina o a 4 cuadras si van por Camino General Belgrano, ¿no? Así que te bajás en Camino General Belgrano y Avenida del Trabajo, y a 4 cuadras está la iglesia. Pero los que pasan por Cachaquí, que son la mayoría, te dejan justito en la esquina. Así que te animamos a que nos visites cada sábado. A las 18 horas nos encontramos en la Puerta Sur para compartir. El primer sábado es un sábado especial porque nos quedamos a comer. En realidad, últimamente estamos comiendo siempre, ¿no? Estamos comiendo bastante en la iglesia. Vamos a salir gorditos, todos redonditos. Y no precisamente de ricota. Pero tenemos mucha alegría al compartir, ¿no? Esa es la idea. Compartir la mesa es compartir el afecto, el cariño, y es el tiempo que usamos para escucharnos. Porque cuando vamos todos los sábados, también la pasamos bien y escuchamos palabra de Dios y alabamos y adoramos juntos, pero cuando termina la reunión, taza a taza, dice el refrán, ¿no? La frase. Y bueno, todo el mundo está apurado, y claro, al otro día cada uno tiene sus quehaceres, sus compromisos, su agenda, y cuando venimos también muchos, incluso aún siendo sábado, vienen de trabajar. Así que qué lindo que es ese primer sábado, lo disfrutamos mucho porque nos quedamos juntos a comer, a cenar, pero literalmente, no es un simbolismo. A veces hacemos la cena a la canasta y cada uno trae lo que puede. El que no trae nada no importa. Y en otras oportunidades, como el sábado pasado, los chicos Elías y Gerardo hicieron un guisazo de aquellos. Tremendo. Un guiso con menudos. A mí me encanta. Hay gente que dice, no, a mí el menudo no me gusta. Bueno, tenía también pechuga, tenía pollo picado. Y el arroz estaba riquísimo, la salsita estaba muy sabrosa. La verdad que la pasamos genial. Pero ¿sabes lo que más lindo fue? Lo más importante es que estuvimos compartiendo un rato juntos en la mesa y nos escuchamos. Estuvimos charlando. A mí me tocó charlar un rato con Ezequiel. La verdad que la pasamos genial, me hizo muy bien escucharlo a él. De algunos todavía no conozco la voz, ¿no? Y eso que somos poquitos, así que bueno, no voy a decir nombres para que nadie se sienta aludido, pero creo que ya saben, pero lo que queremos es escucharnos, escucharnos y compartir la vida, porque de eso se trata la iglesia, ¿no? Compartir la vida. Bueno, todavía te quedan unos minutos. Amanda, ¿nos querés repetir los teléfonos? Porque todavía te quedan unos minutos. Si querés mandar un audio, si querés mandar no sé, alguna señal de humo, una paloma mensajera. No entró nada, ¿no, Amanda? No, por ahora todavía no tenemos mensajitos. Pero bueno, todavía estás a tiempo. Te dejo de nuevo el número 1164-007047. Si nos querés mandar un mensajito, todavía te quedan unos minutitos. Buenísimo. Y bueno, nos acercamos al final y esperamos que vos estés priorizando en tu vida, después de haber escuchado esta charla que tuvimos a través de Vox FM, el escuchar, ¿no? No sé qué opinan ustedes. A mí, tengo que ser honesto, a veces me cuesta. Uno siempre está pensando a ver qué va a contestar, ¿no? Uno siempre está pensando qué va a argumentar a lo que el otro está diciendo, y entonces esa escucha no siempre es tan válida, tan profunda, ¿no? Es una escucha medio de ida y vuelta. Está bien, no es que esté mal, pero es necesario escuchar con un poquito más de atención, ¿no? Lo que el otro dice y lo que nos quiere hacer comprender, ¿no? Sí. ¿Puedo contar ahora otro testimonio? Que en este caso no es tan bueno como el entonces que no digas recién. El nombre. No. Mi hermano Fabián siempre me sugería, cuando tenía la camioneta, ponerle la alarma, fíjate esto, fíjate lo otro, el trabavolantes y todo lo demás. Y bueno, yo siempre decía sí, y nunca lo hice, digamos, ¿no? De alguna forma no lo escuchaba. ¿Y qué pasó? Al señor le robaron la camioneta por no haber escuchado a su hermano. Así que reconozco también, como cuento lo bueno, también cuento lo malo que me pasó, pero bueno, por no saber escuchar. Amanda dice hola. Y el pastor también sí, dice hola. Y el pastor también, sí, yo también, bueno. Bueno, pero sí, igual, claro, todos somos un poco sordos en lo que no queremos escuchar. Yo me refiero más que nada a eso, ¿no? Claro. Está bien lo que vos decís. A veces nos pasa también que alguien nos da un consejo o nos hace una sugerencia y sí, ya sé. Y bueno, a veces después nos pasan cosas, diría un presidente, ¿no? Pasan cosas. Bueno, qué bueno que es que lo sepamos reconocer también, ¿no? Es importante que lo podamos reconocer. Así que, como sea, todo esto nos lleva a estar alegres en Dios, independientemente de las situaciones difíciles. Siempre en la iglesia de la Puerta Sur vas a tener a alguien que te escuche, empezando por Dios y siguiendo por todos nosotros. Así que si necesitas una oreja, bueno, te esperamos en la Puerta Sur. Nos vamos despidiendo. Tenemos un tema que justamente habla de eso, de estar, a pesar de las dificultades y a pesar de las pruebas, podamos estar con gozo. Así que vamos a escuchar el tema que se llama así, Gozo, y que lo interpreta con Gateway Worship, Jacobo Ramos. Él ha cambiado mi lamento en gozo. ¿Dónde está la gente que ha conocido el poder y la gracia del cielo en este lugar? ¡Grito de victoria! Tengo gozo en el día, gozo en la noche. Entre notas y palabras, un programa diferente. A las 23 horas les tenemos que decir chau, así que gracias a todos los que sintonizaron, a los que se conectaron para acompañarnos hoy, como lo hacen cada miércoles, muchos ya son parte del programa del otro lado, les agradecemos y bueno, recordamos a los que escuchan los viernes, porque lo hacen por la MDB, no están viendo, pero bueno, pueden sintonizar el canal de La Puerta, perdón, La Puerta Azul también, pero en este caso el canal de la radio, FM Box, ahí van a encontrar los programas y bueno, también lo pueden escuchar por la 92.5, la MDB. Así que saludos para todos, gracias Damián por ayudarnos en la operación técnica y bueno, nos saludan los chicos. Bueno, buenas noches para todos los que estuvieron acompañándonos como cada miércoles del otro lado. Les mandamos un abrazo grande, que tengan un buen descanso. Y bueno, gracias también a todos los que participaron mandando sus mensajitos. Muchísimas gracias y bueno, hasta la próxima. Buenas noches para todos, una alegría una vez más compartir este programa. Y no se olviden que hay un Dios poderoso, que Él todo lo puede y todo lo ve. Así que los invitamos a que puedan tener esa conexión con el Señor y puedan buscarlos. Bendiciones. Saludos a toda la Puerta Sur, una puerta del cielo abierta a la vida eterna. Y nos vamos esperando haberles dejado algunas notas y palabras respecto a la escucha. Dios los bendice. Entre notas y palabras, un programa diferente, con música y entrevistas para la reflexión. Buenas noticias y palabras de vida. Idea y producción, La Puerta Sur, una puerta abierta a la vida. Comenzamos la noche iluminada por la palabra. Eduardo Guzmán en la conducción. Entre notas y palabras, miércoles 22 horas por Vox FM.